¿Qué tal, amigos del Expreso? Bienvenidos a La Rioja. Como muchos sabrán, nuestra provincia es caja de resonancia en materia de ambientalismo. La lucha por el Famatina no se toca desencadenó la organización de gran parte de las comunidades del interior. A pesar de la criminalización para los referentes y las traiciones de los funcionarios de turno, la defensa del agua sigue teniendo sentido. A pocos kilómetros de La Rioja, en la localidad sanjuanina de Jáchal, la explotación megaminera Veladero ya muestra su peor costado: ríos contaminados con cianuro. En La Rioja, los proyectos propuestos por el modelo extractivista minero, desde el Vamos, fueron inconsultos y miles de voces llegaron desde la historia misma para advertir lo que había pasado antes en estas tierras y también lo que sucedía en otros lugares donde las industrias se erradicaron. El pueblo entonces tomó conciencia de la magnitud del daño que supone convertir a la provincia en casi toda su extensión en una meca de multinacionales mineras y en un cementerio de la misma naturaleza. En el plano político, las traiciones comenzaron cuando el entonces vicegobernador Luis Beder Herrera, actualmente gobernador, destituye a Ángel Massa por mal desempeño de sus funciones y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. En ese contexto, se promete al sector ambientalista frenar la erradicación de las megas mineras. La gente intuye de Chilecito y de Famatina. Intuye que el agua, la que tiene, la que le da vida a la gente, con la que vivió toda la vida, bueno, se la van a tomar o se la van a contaminar. Ese es el miedo. Y hay un miedo lógico para la gente. Entonces, o hay agua para la agricultura o hay agua para la minería. Yo creo que las dos actividades no van a poder convivir. ¿Por qué le digo esto? Porque es poca el agua de Famatina. Porque usted sabe que el cianuro no se degrada, permanece. Sí, no puede permanecer el cianuro. Yo soy un defensor del medio ambiente, un defensor de la vida. ¿Cuándo hemos tomado conciencia los argentinos de que hay que defender el medio ambiente? Vamos a sacar una ley prohibiendo la explotación a cielo abierto en la provincia de La Rioja. Traiciones continuaron. Esta vez le tocó al pueblo. La posición de Beder Herrera haría un viraje de 180 grados. Además, puede haber gente equivocada. Los ambientalistas van a luchar y van a perder. ¿Por qué? Porque no contaminan. Si es una cosa muy simple. Si se, la contaminación se prueba. Usted analiza el agua, el aire, la tierra. Es un proceso científico. Y punto. Desde entonces, la respuesta del pueblo no se detuvo. Se formaron tantas asambleas como locaciones mineras se pretendían. Hubo movilizaciones y bloqueos de ruta que impidieron el avance de la industria y un crecimiento en la conciencia del pueblo para con el cuidado del agua. Actualmente no hay ningún emprendimiento megaminero en actividad y el movimiento de asambleas se mantiene organizado. Lucía Ávila es docente y llegó en el año 2013 a diputada, representando el ambientalismo en la Cámara Legislativa de La Rioja. En lo electoral hemos avanzado, aparte de la banca de diputación que represento, en dos también estamentos, en el concejal, en capital, departamento capital y el departamento San Agasta. Y hemos también logrado retener la intendencia de Famatina, que quedó para nosotros y no para Beder Herrera. En nuestra provincia, como en otros lugares del país, también se sufre la judicialización de la protesta, sobre todo cuando de oponerse a la minera se trata. ¿Qué está pasando en Famatina y Chilecito? 20 compañeros con 5 causas. Para decirte una de las cuáles son las causas, es la última intención de instalar una minera en Río Blanco, Río Blanco, Angulo, en el departamento Famatina, donde Uturbey, una empresa salteña, quería comenzar con un proceso, entre comillas lo decimos, artesanal, para luego nosotros entendíamos tener las bases para lo otro, que es la megaminería. No creemos que nadie venga a hacer el negocio de a poquito para ser económico, ni mucho menos cuando está la veta de oro ahí diseminada, es cierto, para hacer este proceso de megaminería, ¿no? Entonces, detrás de esta mina que después desconoció el propio secretario de Ambiente, que se expulsó del pueblo, hoy hay judicializados un montón de compañeros. Todo indica que es necesario la guardia en alto. Mantenerse organizados en pos de la defensa de los bienes comunes es una tarea necesaria que debe asumir el pueblo. Actualmente, el tema del uranio, cuya explotación se realizaría a pocos kilómetros de la capital riojana, refuerzan la idea de mantenerse alertas. Disputar la conciencia en la sociedad es la tarea de quienes están más organizados, pues la disputa por obtener la licencia social sigue siendo la pelea de fondo. Hasta ahora, la licencia social es la última barrera legal y de legitimidad para defendernos de aquello que no deseamos. Es Potosí la memoria que embandera su canción. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan, no señor.